Clan Mix, la licuadora tropical. Sé que tú me quieres, sé que tú me amas. Media Luna, Los Charros, Gilda, Caricia, Carla y muchos más. Clan Mix en compactos y cassettes.